con mi polla de amarilla. Negrita, cuando tú bailas y bailas de noche y día, a todos nos vuelves locos con tu pollera amarilla. A todos nos vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. A todos nos vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Negrita, cuando tú bailas, si bailas de noche y día, a todos nos vuelves locos con tu pollera amarilla. A todos los vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. A todos los vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera. Al negro lo vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, ay mamá, con tu pollera amarilla. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar.